use me, cause that's who I am. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Bienvenidos a El Rocktubernio, el programa de Radio Topo que se escucha todos los miércoles en el 101.8 de la frecuencia modulada. Un programa en el que no tenemos dogmas ni decálogos, en el que somos partidarios de la palabra, de la disidencia y de la intuición teórica de Nikola Tesla. Además, esta noche celebramos 3 años en antena y qué mejor ocasión para dejarnos rodear por nuestros amigos, nuestros colaboradores, nuestros allegados sonoros que tenemos aquí, representados algunos en carne mortal, otros en el más allá, seguro que nos están escuchando. Vamos a comenzar presentando, Miguel, a los invitados, claro que sí. A los invitados que tenemos hoy aquí alrededor de la mesa. Podrán decir hola aunque no los escuchéis, yo los estoy viendo ahora mismo. Hablamos de el señor E. Hola. El señor V. Buenas noches en clave de blues. Carlos, ¿qué pasa, tío? Hola a todos. Pedro, que está ahí también un poco más rezagado, pero... ¿Qué pasa, Co? Está al otro lado. ¡Dido! Buenas noches, felicidades. Gracias, Dido. Lola, por favor. ¿Qué tal? Buenas. Marian, que está aquí a mi izquierda. Buenas noches. Y Josi, aquí para todos también, también los electrocráticos. Si ustedes han usado alguno, también. Un felicidades al Rocktubernio y que cumpla muchos años más. Bueno, y un saludo también para Esme, para Miriam, para Pablo, que yo creo que llegará luego, para MacGyver, para Mignoni, que luego vendrá también, y quizás alguien más que nos podemos olvidar, pero que estáis ahora mismo dentro de la madriguera con todos nosotros. Vamos a comenzar, Miguel, con una canción de una banda que ha sido referente del programa, llamada Unisonic. Efectivamente, porque hay que empezar diciendo que uno de los invitados que tenemos aquí en el programa es nuestro dibujante, Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Es el autor del mítico Lobo Rocktubernico. Unos cuantos lobos hemos dibujado. Unos cuantos lobos, los ha hecho dibujos ahí para las fiestas, para los flyers, etcétera, etcétera. Además es un oyente fiel del programa, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que normalmente os tengo que oír en diferido. Hoy ha sido un salto de calidad aquí, claro que sí, veros en persona haciendo el programa. Y para nosotros es un honor que estés aquí, hombre, claro que sí. Además, uno de los descubrimientos que ha hecho Carlos desde que escuché el Rocktubernio es que tiene un doble en el mundo de la música. Hablamos de Michael Kiske, el cual hay que decir que en su aspecto actual es clavadito a nuestro dibujante. Solidaridad capilar hay aquí. Exacto. Sí, me gusta, solidaridad. Y bueno, pues oye, qué mejor manera de empezar con los Unisonic, ¿verdad? Sí. Capitaneados por Kai Hansen y el doble de Carlos, Michael Kiske. Vamos a pinchar una canción que ya te dedicamos hace unos cuantos programas, la canción que da nombre a su primer disco y nombre al grupo. Esto que va a sonar es Unisonic. Sing a little high, sing a little low. si entre tu vocabulario favorito están las palabras Mississippi, mama o mojo, seguramente tendrás los mismos gustos musicales que el señor V, que está aquí delante de mí mirándome y señalándome con el dedo, el hombre que se responsabiliza de los especiales blues del Rock Tubernio. Así es, ¿verdad, señor V? Así es, y ha sido un placer en estos 3 años con vosotros haber celebrado, yo creo que un par de especiales de blues. ¿Sí? Allá por el mes de julio, después del Festival de Hondarribia, uh-huh, en el cual, bueno, gozamos con este tipo de música y disfrutamos del programa. Eso es, cuando ruge la marabunta y está el señor V con sus canciones. Hoy queremos rendirle tributo con un tema del último disco de Waterboys. Una canción perteneciente a esta edición que precisamente se llama Modern Blues y que, pues eso, responde a el formato bluesero, pero en este caso con el añadido de la voz apasionada y arrebatadora de Mike Scott. Estos son The Waterboys y la canción se titula Still a Freak. recordamos también esos momentos, Miguel, esos programas que dedicamos al amor. Sí. Y a Julio Cortázar en el aniversario de su nacimiento, sí, su fallecimiento, sí. Recuerdo. Y a Canadá. Especial fue, rock canadiense. Sí, sí. Fue Marian quien nos prestó su dicción perfecta. En inglés. Su voz aterciopelada. Esa fue la primera vez que vi el mundo de la radio por dentro y fui de cabeza. El mundo de la radio por dentro, me gusta. Rompí molde esa noche. La verdad que es un programa recordado aquel de rock canadiense, sí. Con aquellas botas de... Aquellas botas eran de... Las botas de Kathleen Edwards. Sí. Ah, sí. Es verdad. Pues oye, podíamos recordar un poco alguno de los grupos que sonaron aquel día. Sonó Danko Jones, Bryan Adams, sonó Anvil y sonó un grupo que es el que vamos a pinchar a continuación, que son los transmetaleros canadienses por antonomasia Annihilator, a los cuales yo tendré la ocasión de ver en el próximo Rockfest, este próximo verano en Barcelona. Vamos a pinchar una canción de su último álbum, Fest, vamos a pinchar Deadlock, pero antes comentar aquí a los invitados un dato curioso de este disco. Mirad la portada, ¿veis que sale ahí una especie de zombie? Es ella. ¿Os podéis imaginar quién es esta chica? ¿Quién? ¿Quién prestó su imagen para este dibujo? Es famosa, es... Pilar Rubio. Una Pilar Rubio, una heavy convencida. Además, esta es Pilar Rubio, además es verídico, ¿eh? Esta es Pilar Rubio, tío. Pero Pilar Rubio canadiense. Pues no, ahora... Pero cuando dices que es heavy convencida, ¿eso significa que es de la primera época de Anthrax y Iron Maiden? De la primera, siempre de la primera. Es campeona del guitar, ¿eh? Vale, vale. Todos al Google, la mirada. Ay, pues nada, oye, te vamos a dedicar, María, en esta canción de Annihilator. Esto que va a sonar es Deadlock. Ahí estaba el Deathlock de los Annihilator, una canción muy cañera, muy rápida, muy muy Slayer. Josi, ¿te ha gustado? Pues no sé qué decir. Sabes que a mí el thrash metal pues no. No te va demasiado. No te va demasiado, ya lo sabes. Yo soy más popero y más sintético. Sabes que a mí. Ah, aquí no había computadoras por ningún lado, así que ya es un punto en contra. Bueno, pues a ver si la siguiente canción te gusta un poco más. Espero. Nos la va a presentar Marcelo. Sí, si la anterior canción era cañera, la próxima va a ser brutal, Josi. Josi, el hombre que acaba de hablar, es el responsable de la nave Rocktubernica en algunos programas en los que Miguel ha tenido que ausentarse por motivos varios, sí, ya sí, sea señor. Musicales o familiares, así. Y Josi pues ha estado ahí llevando, llevando los mandos. Me ha hecho la cobertura, Josi, además fenomenalmente. Sí, y señor. Haciéndome también comentarios lúcidos de vez en cuando y comentarios inoportunos como es su marca de la casa, pero siempre agradecidos. Hombre, como miembro de la familia de Radio Top Poto, que hacen mis comentarios inoportunos. También, exacto. Bueno, pues vamos a dedicarte, Josi, una canción de una banda que es de Nueva York, ya extinta, que se formó bajo el auspicio de un hombre que se llama James y que tiene apellido irlandés. Sí, sí. Y vamos a escuchar una canción de su primer disco que vamos a pinchar en vinilo. Hablamos ¿en vinilo? De, efectivamente, hablamos de, ya sabes de quién hablamos, ¿no? Pues no. Pues no. Te veía tan convencido siguiendo las pistas. No, hablamos de LCD Sound System. ¡Ah, hombre! ¡Hombre! ¡Pues se pone LCD Sound System aquí! Eso es. Vaya. Vamos a escuchar. ¡Hombre, tu honor! ¡Josi, tu honor! ¡Gracias! De gran James Murphy. Eso es. James Murphy, Nancy Wong y Pat Mahoney. Bueno, batería, exacto, son los tres. Ahora están por ahí solitarios. Acabar de redimir. Sí, exacto. Sí. Y tiene el sello, se llama DFA Records, que también han salido gente como Factory Floor o como de Juan McLean, los viernes. Exacto, sí. James Murphy, bastante lo he puesto además, al señor Murphy. Bueno, pues vamos a escuchar una canción punk rockera sintética de esta banda que se titula Movement. Vamos a pincharla. 180 gramos, Miguel. It's like a movement from the small place to a bigger city. Oh, it's a bigger bag to strap the ego of a little baby. It's like a discipline without the discipline of all of the discipline. It's like a culture without the effort of all of the culture. Oh, but I'm tapped to. You're pillaging it, I'm tapped to. You're yesterday and I'm tapped to. Another reason I'm tapped to. It's like a movement without the bother of all of the meaning. It's like a discipline without the discipline of all of the discipline. It's like a fat guy in a t-shirt doing all the same. It's like a couple dads and a few friends trying hard to stay in. We're history and I'm tapped. You're passing easy, I'm tapped. You're pillaging and I'm tapped. For best results, well, I'm tapped. Here comes a rebound, up in the rebound, get another save. It's in the back pocket, but it's pyramid, running for the labor. We're in the back out, in a t-shirt, do it out, let's say it. Team of drop tag, the brother weeks one, did it on the brain. The history I've tapped, the classic suit I've tapped, the pillaging I've tapped, the passes up to outside. ¿Qué tal, Josi? ¿Te ha gustado? ¡Josi! Josi, que te hablan así. ¿Te has quedado? No, que me he quedado a sorto con la canción. No me esperaba escuchar el Sea Sound System en el Rocktubernio. Es lo último que esperaba escuchar, ¿eh? Ya lo veo, ya. Bueno, que... ¿Te ha gustado? Sí, mucho, mucho. La verdad que soy muy fan. Lo he visto en directo, además. Y en vinilo, eso es un honor, sí. ¿Eh? Pues sí, pues sí. Muchas gracias. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Pues muy bien, hombre. Estamos bueno, pues el señor es... Bien acompañado. Es el responsable de la versión más grasienta y oscura del Rocktubernio. Ahí... donde lo veis con esa formalidad característica, ha incrementado la dosis de aceite del Rocktubernio de una forma exponencial y bueno, recordamos aquellos programas garajeros y aquel programa especialmente en el que sonaron los sonidos más duros que yo creo que se han podido escuchar en el Rocktubernio. Más sucietes, ¿eh? Llenos de food, sí. De grasa, de aceite. Había mucha saturación. Muy bien, o sea, lo más apropiado para... un submarino rocktubernico como este, ¿no? Eso es. Además, hoy, bueno, pues vamos a dar un giro y te traemos un tema de un grupo que quizás no tiene que ver con ese rollo garajero o ese rollo extremo, pero que te va a gustar. Hablamos de un grupo que ha sido recientemente confirmado en el Primavera Sound, una banda americana súper influyente y que sin ella, de luego, grupos que nos gustan a ti y a mí como pues The Whole Steady o Day by Trackers, pues no serían los mismos. No serían lo que son. Eso es. Hablamos de Replacements. Fantástico, muy bien. Y te vamos a dedicar, Cristian, una de sus canciones más conocidas, Bastards of Young, que es una canción que precisamente versionó también Jesse Malin hace unos años en versión balada. Vamos a escuchar Bastards of Young ahí con todo ese hambre juvenil y ese esa energía, poderío y esa energía que solo sabían transmitir de Replacements. Vamos allá. A por ello. Skin. Bueno, pues Zaragoza sigue asediada, pero tenemos al hombre que mantiene los sitios como nadie, aunque sea desde Múnich. ¡Ey! ¡Ese soy yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, DJ? ¿Cómo lo llevas? No te voy a dejar hablar, tío. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos bien. Sabes que hoy es el tercer aniversario del programa y estamos, pues, ya inmejorablemente acompañados por el señor V, el señor E, Carliquis, Pedro, Dido, Lola, Marian, José y yo. ¿Qué te parece? Pues nada, saludos a todos. Encantado de veros. Tengo ganas de veros, de miraros a los ojos, de volver a España ya y estar con vosotros. Yo también tengo ganas de mirarte a los ojos. Que se acabe esta condena mía ya aquí en Alemania. Ya me queda poquito para bajar. Eso te iba a decir, ¿te queda poco? Has aprendido mucho allí, ¿no? ¿Has aprendido mucho o no? Bueno, tengo... ¿Has hecho un máster en retrovisores y baterías? Bueno, me habéis mandado aquí a las barricadas, pero bueno, voy a volver de una sola pieza. Muy bien. Oye, felicidades por el programa, ¿eh? 3 años ya, macho. 3 años, ¿eh? Qué pronto gracias, han pasado, tío. Todo. Sí. Yo... Os quería dar las gracias porque me habéis dado la oportunidad de, pues aparte de pinchar canciones que me gustaban y tal, de haceros algunas cuñas y... Hombre, menudas cuñas. Y ha sido unos años haciendo así una labor así subversiva bastante chula. Sí, porque además tanto Carlos por la parte gráfica y tú por las cuñas habéis sido la imagen del Rocktubernio. Y así es. Cuña a cuña pues la hemos ido ahí conformando, ¿no? Y nos encantan todas. DJ. Pero bueno, el mérito es vuestro, ¿eh? que lo lleváis ahí por dentro, que hacer programa cada semana es complicado. Oye, pero ¿qué canción nos traes esta vez para el tercer aniversario? Bueno, hoy os propongo un temazo de mi último descubrimiento, que además es un grupo de aquí, de la ciudad de aquí al lado, que de Nuremberg, y se llaman los Ballet Monks. Y es un grupo pues muy al estilo que le gustará a Cristian y a Miguel, cantidad. Es así muy hard rockero. Sí, señor, sí. Rock alternativo. Sí, señor, sí. Es un poco... ¿Los conoces, Cristian? No los conozco, no. Estoy ardiendo en deseos. ¿Cómo suenan? Es un poco rollo así, quizás, entre Helicopters y Motorhead. Bueno, entonces estarán bien. Un poco típico, rollo Led Zeppelin. No sé, se podría comparar con... Tiene un montón de estilos así mezclados, pero además suena bastante actual. Suena rockero, hard rockero, pero actual. De hecho, además tocan el mes que viene por aquí. Si queréis animaros a venir, tocan en marzo en Nuremberg y yo me acercaré a verlos. Estará guapo. Pues igual vamos. Sí, a ver si lo gestionamos, ¿no, Miguel? Igual vamos todos, que nosotros, estamos... Estaría guay, tío. Nosotros que lo tenemos fácil, ¿eh? Estaría guay. Oye, ¿sabes quién viene por aquí? Pasado mañana el comandante Belenguer, el señor Ricardo, viene a homenajearme con un fin de semana aquí. Que bueno, le tengo preparada una ruta de Destroyer que... Nada, pues descansa estos días, ¿eh? Para lo que te vienes. Va a ser duro, pero bueno, en peores plazas hemos lidiado. Bueno, pues oye, ¿pinchamos la cancioncilla o qué? Venga. ¿Vamos a escucharla o qué? ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Oye, os la voy a dedicar porque se llama Gotta Feel It, que quiere decir como que hay que tener sentimiento para hacer las cosas. Ahí está. Que es lo que hacéis en el Rocktubernio. Y nada, con sentimiento se llega a todo. Llegáis al corazón de los tubernistas. Ahí. Pues un abrazo, DJ. Venga, saludos a todos. Un abrazo grande. Cabrones, con la Philips. Ahora va ahí va la canción. A ver. We'll be right back. Ahí estamos. Temazo, ¿eh? Este que nos ha preparado el Palafox, ¿eh? Sí. Temazo acojonante. Sí, sí. El hombre ya se está difundiendo ahí en los estados alemanes, pero regresará pronto para todos vosotros. Quizá lo volváis a escuchar, quizá lo veáis por ahí. Si lo veis por ahí, pues no os cortéis, regalarle vuestra sonrisa, porque DJ Palafox es un hombre agradecido. Vamos a recuperar ahora dos momentos emblemáticos del Rock Tubernio. Pero emblemáticos. Uno de ellos fue el especial vinilos. Sí, sí. ¿Lo recuerdas, Dido, el especial vinilos? Lo recuerdo. ¿Te acuerdas las risas que echábamos aquel día? Muy buenas risas. Aquel día yo no estuve y envié a Dido de embajadora. Sí, sí, así es. Y yo vine a sustituir a Marcelo y nos reímos un montón. Echamos una risa, sí. Claro, no lo pasamos. Y el otro especial, ¿lo recuerdas? Fue el segundo aniversario del Rock Tubernio. Dido no se pierde ningún aniversario del Rock Tubernio. Me gusta. Un honor, gracias por invitar. En el otro programa, en el que hicimos desde el más allá, estuvo Dido, estuvo Miriam y estuvimos nosotros interfiriendo en la señal. Ahí está. Y volviendo al pasado. Y eso, volvemos a un programa un poco marciano, a otro pero pasado diferente, un pasado no vivido, en el que nosotros éramos mujeres y el rock era dulce y profundo. Y vamos a recordar una canción que sonó. Bueno, no sonó la canción, pero sonó el disco. No, eso fue en el especial vinilos. En el especial vinilos. Vinilos, especial vinilos. Tiene que corregir, ¿eh? Sí, sí, en el especial vinilos. Es que yo no estuve, yo te no estuve. Veo flojo. Sí, es verdad, claro. Es que yo no estuve en ese pero programa. Pero sí, fue un encargo tramposo. Claro, claro, sí. Bueno, pues en ese programa sonaron los del Tono. Sí, buen grupo, sí, señor. Sonó en vinilo y hoy van a sonar en CD. Va a sonar el mismo disco en CD. ¿Qué te parece? Me parece fenomenal. ¿Te acuerdas de los del Tonos? Sí, como... ¿Cómo los presentaste? Dijiste, es ese grupo del norte. Agreste. Agreste. Bueno, pues vamos a escuchar una canción agreste. Venga. Que se la vamos a dedicar también a Miriam, claro. Hombre, bueno, se la dedicamos a Miriam también. Y a su compañera Miriam. Eso es. Dedicada a Miriam desde aquí. Eso es. Este tema se llama Muy Bien y estos son los del Tonos. Venga. Ya está. Arrancan la roca con manos desnudas y polvo en los ojos, sangre en los brazos, dispuestos a todo lo bueno y lo malo. Muy bien, así, trabajar, morir. Muy bien, así, trabajar. 400 o más hombres fuertes un día tras otro maldicen su suerte. Suecen los ojos, se queman y cantan, se rompen y ríen, después se levantan. Muy bien, así, trabajar, morir. Muy bien, así, trabajar. 2 millones o más de hombres fuertes golpean las rocas con uñas y dientes, se queman y viven, desprecian la muerte, se secan la frente, respiran y siguen. Muy bien, así, trabajar, morir. Muy bien, así, trabajar. Mientras viven les queda esperanza de poder desnivelar la balanza. 6 millones o más de hombres hartos de ser un juguete en manos de 4. Ya son 6 millones o más esperando a saltar la maldita señal, la maldita señal. Muy bien, así, trabajar. Así, trabajar. Estamos vivos, se acerca el momento. Y cada vez es menor la distancia. No lo sientes, se oye. Seguimos en el Rock Tubernio de Radio Topo, hoy rodeados de seguidores, de fans, de colaboradores, de espontáneos también. ¿Que alguno ha venido? De Miñoni, que acaba de venir. Y de el hombre que también en determinados momentos de flaqueza nos ha aportado pues raíz jarroquera. Antes nombrábamos a Carliquis, pues aquí tenemos a Pablikis. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marcelo? Miguel, encantado de estar aquí. Y gracias por venir esta noche. Y al revés, gracias por invitarme. Vamos a pinchar además una canción de un grupo que a ti te gusta mucho. Te lo he traído especialmente para ti. Además es una canción, hay que decir a la audiencia que vamos a pinchar en la actitud de destrucción de Guns N' Roses. Sí, sí. Concretamente, la segunda del disco, sí, que es sabes, It's So Easy. Es una canción que yo sé que es importante para ti, ¿no? Sí, sí, gracias. Hombre, Guns N' Roses ha sido un grupo de referencia y Appetite es un disco de referencia para Guns. Sí, sí. It's So Easy era una canción que para nosotros era a principios de los 90... una canción, vamos, que es la primera canción de Guns N' Roses que hicimos versión, y yo toqué la batería de esa canción y se me quedó grabado. O sea, esa canción para mí es especial. Por eso. A tope, sí. Claro, el Marcelo está ahí abrazando a Pablo. Además hay que decir que yo a los Guns N' Roses solo se los he visto una vez y los vi con él. Efectivamente. Aquel concierto que empezaron 2 horas y media tarde, los cabrones. Sí, exactamente. Pero bueno, 2 horas y media que estuvimos bebiendo cerveza. Ahí está. A nuestra salud, sí, sí. Y a coste de no sé qué amigo tuyo que sí, estaba en Navarra. Exacto, sí. La verdad que fue un día mítico y It's So Easy, yo recuerdo que sonó la tercera aquel día. Fíjate, me acuerdo de eso. Y sonó memoria, además, sonó además genial y fue emocionante escuchar esa canción en directo, ¿eh? Sí, sí, muy bien, muy bien. Pues, muy bien ese concierto. Vamos a poner pues It's So Easy, vamos a poner a los Guns N' Roses. Ahora esperemos que no se nos cuele nada raro por ahí. Your sister in a Sunday dress. She's out to please, she pounds her best. She's out to take, no need to try. She's ready to make. It's so easy, easy when everybody's trying to please me, baby. It's so easy, easy when everybody's trying to please me. Cars are crashing every night. I drink and drive, everything's in sight. I make up. Easy, easy when everybody's trying. ¡Guau! Wow, ahí estaban Guns N' Roses. Ahí están Guns N' Roses. El homenaje a nuestro amigo Pablo. Bueno, pues eso. nuestro amigo Pablo, que está aquí a mi derecha, donde antes estaba Josi. Y ahora, pues continuamos, que ya estamos en la recta final de este tercer aniversario del Rock Tubernio, dedicando canciones a la gente que nos rodea. En este caso, pues le toca el turno a Pedro y a Lola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿O lo estáis pasando bien? Lo estamos pasando genial. Bueno, pues con ellos tengo que comentar que comparto una afición por una vertiente del rock and roll que ha tenido pues una presencia importante en el programa. El folk rock, el rock celta, el punk rock, el folk, punk, rock, folk. Esos estilos que tanto nos llenan y que, bueno, y que disfrutamos en casa y fuera de ella, ¿verdad, chicos? Pues os voy a poner un grupo que seguramente no conocéis, bueno, quizás Pedro sí que lo conozca. Hablamos de un grupo, es un grupo de Nottingham que se llama Ferocious Dog. Bueno, pues este grupo tiene todo lo que nos gusta, ¿no? Pues una buena melodía folk, una interpretación apasionada y un ritmo de polka del Averno que os va a encantar. De polka del Averno. Eso es, la canción se llama Hellhounds y estos son Ferocious Dogs y se la dedicamos a Pedro y a Lola. Luego nos contáis qué os ha parecido. Que son los compañeros. No, que en el Rocktubernio llevan la llama verde allí donde quiera que va. Vale, pues ahí va la canción. Hemos tenido un pequeño inconveniente técnico. Ahora ya está preparado. Está ya, seguro. A la de una. A la de dos. Y a la de tres. Not a man can help me. They only make it worse. Tried and tried for years on end to try to break this curse. This curse was cast upon me by a madman's dying breath. Feel his hands around my throat as he dragged me to my death. And the devil sends the hellhounds for me, boys. The devil sends the hellhounds for me. Hellhounds come and call and they're rolling at my door. I wish they'd come and claim me, I can't take this anymore. Tonight I lie with a box of more and brother all drenched in beer. gustado el tema? A mí me ha parecido un temazo. Y estoy ya con mis calzoncillos irlandeses corriendo por la colina. Bueno, y a Lola, ¿tú también estás con tus calzoncillos? Yo sin calzoncillos. Y ese es San Patricio, ¿no? Con la cervecita. Eso es, pero con el trébol por delante, el hierofante de la música sincopada. Hola, ¿qué tal? El magistrado del ska. Buenas noches, aquí en el Rock Tabernio, otra vez de nuevo. Miñoni. ¿Qué digo? Que nos acompañaste en los primeros programas. Venía aquí. Que nos traías vinilos. A echarnos una mano. De bandas de punk, sí, y de música rock celta. Y sí, os instruí en esto de la radio. Sí, sí, también. Aprendemos mucho de ti. Sí, hay veces que metéis fallos, nos como escándalas ondas, que normalmente sale todo perfecto. Vamos, pero perfectísimo, vamos, perfectísimo. Pero sí, fueron buenas épocas las primeras aquí con los compas del Rock Tabernio, pues escuchando muy buena música. Y bueno, pues trayendo lo que podíamos, que se asemejaba al ritmo que se puede escuchar en este programa. Por lo menos lo que nos gustaba a nosotros, claro, es un poco el punk rock. ¿Recuerdas el combate radiofónico que hubo en una ocasión entre el Rock Tabernio y el Escándalo? Sí, luego os acobardasteis y no nos invitáis a vuestro programa, pero bueno, está pendiente el partido de vuelta. Eso lo lleváis diciendo hace 2 años, pero bueno. Tendrá que ser en la Play, sí, el partido de vuelta. Yo quiero recordar un disco que nos trajiste en aquellos primeros programas. Nos trajiste un vinilo de Neu Gorriak. O sea, vinilito. El Gorriak Batitu Milakaurpegi. Sí, es verdad. Fue aquel, ¿verdad? Sí. Y pichamos la primera. Sí, la de Biberman Bells. Sí, sí. Sí, exacto. Pues oye, recordando aquel momento, me he traído aquí un CD de Neu Gorriak. Muy bien, los Neu Gorriak, sí, una gran banda. Me he traído su primer disco. Hombre. Su disco homónimo. Y vamos a pinchar, ya para finalizar el turno de hoy, Radio Rahim. ¿Qué te parece? Pues perfecto, temazo, perfecto, ¿eh? Temazo. Me va a parecer es mal. El primer tema que escuché yo de los Neu Gorriak. Y dije, ostras, qué grupazo. Digo, bueno, no, se separaron Cortatu, pero esto tampoco está mal. Sí, bueno, unos discos mejor que otros, pero no está mal. Yo prefiero los Cortatu, pero... Hombre, yo también prefiero los Cortatu, pero vamos, los Neu tampoco estaban mal. Además, recordando anécdotas, te quiero recordar que tú y yo estuvimos viendo, sin conocernos, estuvimos viendo juntos un concierto de Neu Gorriak cuando estuvieron aquí en los años 90. Sí, sería por el año 90. En 94, 95. 95, sí. En un centro social de San Jorge. En el Tío Jorge, que se hacían conciertos en tiempos. Y que sí, era en un tejado, si no recuerdo mal. Como en un sí, tejao. Se subían las escaleras, sí. Y el escenario estaba arriba, sí, sí. Y es donde, bueno, se hacían los conciertos. Sí. Y ahí estuvimos viendo. En tiempos hacían muchos conciertos por ahí, grandes conciertos. Yo nunca he visto a tanta gente en un escenario tirándose ahí al público como en aquel concierto. Fue acojonante, tío. Sí, fue un concierto divertido, vamos a decir así. Bueno, pues oye, vamos a finalizar el Rocktubernio de hoy con Radio Rahim, pero antes vamos a... Yo antes un placer de haberos claro. acompañado aquí los programas que he podido bajar y claro, bueno, pues me alegra muchísimo. Al principio ¿no? fue que... un soporte importante del Rocktubernio, Miñoni, venía aquí a echarnos una mano y la verdad que se lo agradecíamos mucho. Happy birthday to you, sí, compañeros de Rocktubernio. Recuerdo el día en el que me dijiste, en esta noche no viene Miñoni, y yo pensé, hostia, sí, los ¿qué va a pasar aquí? Los primeros programas estaba a gusto y tal, pero bueno, ya las cosas son así y bueno... Pues sí, pues oye. Un placer haberos acompañado en los programas que pude bajar. Y Marcelo, un placer a nuestros invitados, ¿verdad? Sí, un placer a nuestros invitados que nos hayan acompañado esta noche. El señor E, el señor V, Cardiquis, Pedro, Lola, Marian, Pablo, Josi, Dido, que está por ahí, y Miñoni. Aquí y Lorenzo, que lo hemos tenido al DJ Palafox. Lorenzo, pero DJ Palafox está siempre presente, sí. Aunque sea desde el más allá, siempre está custodiando las trincheras. Y bueno, pues un agradecimiento a todos los invitados que sí. han hecho el Rocktubernio mucho mejor estos 3 años. Sí. Y vamos a escuchar la última canción de esta noche. Yo solo quiero decir una cosa. ¡Dale, Miguelito! lo echaba de menos. Ahí va los Neu Gorriak para acabar hoy. Ikusita neukat, amodio eta borrotoa Azkoskoetan, tatuatorek Baina ukabilka, ibiltzeko Atzakantze behar dituzu Eta pasutan, amodiarekin Bestetan aldiz, borrotoarekin Eta pasutan, amodiarekin Bestetan aldiz, borrotoarekin Horrelakoa da, bizitza Egintzazu, behar duzuna Horrelakoa da, bizitza Egintzazu, behar duzuna Horrelakoa